En los pies se pone grasa. Siempre ella me invita pa' su casa. Está conmigo porque no soy guasa. Ella me tiene que mago el guasa. Así que me gusta. Una grasa. Siempre ella me invita pa' su casa. Está conmigo porque no soy guasa. Ella me tiene que mago el guasa. Así que me gusta. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Está conmigo porque no soy guasa. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Está conmigo porque no soy guasa. Que yo soy Rulay. Y para colmo ella me pere party con una King Pride. Como una moño, un filidó Marlboro Light. Envuelta en una sábana blanca en una King Size. La clara que soy delincuente, que yo soy caliente, que en el palacio tengo expediente, que le doy pa' que de la mente, porque yo no ando en gente, y que del cajo yo soy demente. Oye, ella sabe que yo soy un ladronazo. Y le quita a los tigres, porque la cinco bien me da el mazo. Ella no hace coro con los rasos. Repleta la cartera y siempre le doy chumanazo. Me invita pa' su casa. Esa tipa tan nata, nata, ney con la maltrata. Leche me pide y leche yo le doy. Me suelta mañana si ella yo le freno. Esa chante una gante. Le gustan los tigres que tengan su tumbao de delincuente. Como antes. Si a ella le gusta te mantiene, ya la vaina es diferente. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Está conmigo porque no soy guasa. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Está conmigo porque no soy guasa. Chaca, chaca. Ella está conmigo porque no soy guasa. Me compra mi fila y baja pa'l punto y capea la hoja. La tengo a 200 y pico. Me está manteniendo la oficia de mí. Cuando me ven el bloque se sonroja. Diablo, mami, tú siempre me pones pa' romo y pa' mari. Cuando cumplí años me pusiste la llave del Ferrari. Sin cojones y tal de freno del party. Pero lo que me gusta es que me tiene con más cuarto que DJ Cali. Ella mantiene su delincuente. Ella me pone mi leño de 20. Ella sabe que soy un demente. Está conmigo porque no soy guasa. Ella se engancha en mi pistola cuando vamos pa' la calle. Y no me hace piquito ni mediante. Soborna al comandante con su chapa pa' que le den su chapa. Yo le digo, mami, tira pa'lante. Ella celo es un loco por pila. Porque ella está clara que los culos están haciendo fili. Yo le digo, mami, tranquila. Déjala todita en fila que tú eres mi yo. Está conmigo porque no soy guasa. Oye lo que pasa cuando le freno a su casa. Le doy en la sala, terminamos la terraza. Que le doy saco en nota, sabe que soy una grasa. Ella mantiene su delincuente. La para se siente cuando frena no de gente. Un cuerpo asesino, una chapa que dan corriente. La pongo potente con mi cable de 220. Me paso de un delincuente inteligente. Me lo muevo heavy, pero esa me la sale por 20. Soy demente de la mente, me encanta pelarte el culo. Pero más me gusta cuando me dice que te de duro. Yo te manipulo, mami, en la cama. Y siempre tú me llamas, siempre tú me llamas. Yo te manipulo, mami, en la cama. Siempre tú me llamas, siempre tú me llamas. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Está conmigo porque no soy guasa. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Ella mantiene a su delincuente. Está conmigo porque no soy